Sección 11 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1, parte 11. La condesa, que se sentía muy fatigada, dio orden al conserje de no recibir a nadie y de invitar a comer en su nombre a las personas que viniesen a felicitarla. Añadíase a su cansancio otro motivo: el deseo que tenía de conversar a solas con su amiga de la infancia, con la madre de Doris. «Seré franca contigo», la dijo esta. «Nos quedan tan pocas amistades buenas y antiguas que tengo verdadera satisfacción en conservar la tuya». Y dirigiéndose una mirada a su hija, la dijo: «Vera, ¿no comprendes que estás de más aquí? Ve a buscar a tu hermano». «Si me lo hubieses dicho antes, mamá, me hubiera ido», repuso la muchacha, y salió de la sala, dirigiéndose al cuarto donde estaban formando dos encantadoras parejas, Nicolás y Sonia, Natalia y Doris. «¡Ah, querida mía!», dijo la condesa a su amiga, en cuanto Vera las dejó solas. «La fortuna es así. También pasará pronto la nuestra. Gracias a la bondad de mi marido y a su decidida afición por el club, en el campo mismo no tiene punto de reposo. Todos los espectáculos, cacerías, qué sé yo. Pero, en fin, ¿a qué hablar de nosotros? Hablemos de ti. Verdaderamente te admiro. ¿Cómo puedes, a tu edad, correr la posta desde Moscú a San Petersburgo y visitar a todos los ministros y agradar a todos? Yo no sería capaz». «¡Ay, amiga! Que Dios no te haga conocer por experiencia lo que es quedarse viuda sin apoyo y con un hijo a quien se ama locamente. Gracias a que has logrado tu propósito, Doris es ya oficial de la guardia y Nicolás no ha pasado de Junker. Has hecho más que yo. ¿A quién te has dirigido?». «Al príncipe Basilio, y ha estado muy amable, pero ¡ay, amiga mía! ¿De qué sirve esto?». Y rompió en llanto. «¿De qué sirve esto, si me es imposible de todo punto equipar a Doris? Necesito 500 rublos y solo tengo un billete de 25. Mi situación es espantosa. No confío más que en el conde Besoukov. Si él no se presta a favorecer a Doris, todos mis trabajos resultan inútiles». Los ojos de la condesa estaban húmedos por el llanto y parecía reflexionar. La princesa añadió: «Dudo si recurrir a él. Esos grandes señores son muy egoístas. Sin embargo, iré con Doris. Le hablaré y dentro de 2 horas estaré de vuelta». Al salir de la casa, juntamente con su hijo, la princesa vio al conde, el cual, dirigiéndose a ella, exclamó: «¿Vais a casa de Cirilio Vladimirovich? Si está mejor, hacedme el favor de invitar a su hijo, Pedro. Es un joven muy de mi agrado». Fin de la sección 11.